la situación del juicio del pedido de justicia del asesinato de Gisela Rubilar. Ahí está, se me había corrido el cursor. Que fue víctima de las guarimbas en Venezuela hace más de 3 años. Nati, ¿sobre qué vamos a escuchar ahora? Bueno, decíamos, sí, que también hace 3 años en Venezuela la derecha escuálida hizo todo un avance de violencia en las calles en su búsqueda de expulsar el gobierno de Maduro y terminar con el proceso bolivariano. Una de las víctimas de estas guarimbas fue justamente Gisela Rubilar, una compañera chilena, una mujer de 47 años, que estaba acompañando a su comunidad en pie del tiro en Mérida cuando fue alcanzada por un disparo en la cabeza, en el cráneo, de una manera brutal. 24 horas peleó por su vida y sin embargo, bueno, no pudo sobrevivir. Sus 4 hijos, 3 hijos y 1 hija quedaron doliendo a una mamá, que bueno, toda una situación. Y junto a ella hubo muchas otras víctimas de las guarimbas. El de Gisela es uno de los pocos casos que ha avanzado judicialmente y que para nosotros es vital que se esclarezcan estas situaciones, porque también hablan de lo que hoy se denuncia a nivel internacional como si fueran muertes de la represión chavista, y muchas de ellas son en realidad acciones de la derecha. Vamos a estar escuchando una entrevista a Tatiana Terán en el marco de este juicio que hoy lleva al banquillo de los acusados y que empezó hace relativamente poco a un militante de una de las organizaciones. A ver si podemos abrir el archivo. Vamos a estar escuchando, ahí está, a Tatiana, que era amiga de Gisela, es amiga de Gisela. En las guarimbas de 2014, este movimiento armado de la derecha en Venezuela, durante el 2014 fueron 43 víctimas las que sufrieron los accionares de las esta, víctimas fatales. Las ¿no? víctimas fatales, porque después hubo más víctimas que no llegaron a ser muertos, caídos por las guarimbas, pero seguramente no, está demostrado de que han sufrido varias secuelas y todavía siguen afectados por la situación, de no solo del 2014, porque está... Claro, ha sido una práctica sistemática. Quien está en el banquillo de los acusados hoy es Ricardo García Sanz, un joven de 23 años, quien está preso esperando que se termine de sustanciar este juicio. Hay que decir que él es el autor material, pero que esta persona, que además está siendo apadrinada por un abogado del Observatorio Penal de Mérida, una ONG financiada de la Universidad de los Andes, financiada por la oposición y aparentemente por otras organizaciones no gubernamentales internacionales, que están sistemáticamente financiando las acciones de la derecha en Venezuela. Son en esta universidad en particular, además, muchos de quienes trabajan allí son militantes de espacios como Primero Justicia o Voluntad Popular. Por otro lado, bueno, el hijo de Gisela cuenta con el acompañamiento de una abogada y la fiscalía. Vamos a estar, como decía Franco recién, escuchando un primer audio de Tatiana Terán, donde nos cuenta quién era Gisela Rubilar. Estamos en comunicación con Tatiana, ella es amiga personal de Gisela Rubilar, y queríamos, en primer lugar, hacerte 2 preguntas. Primero, que nos compartas quién era Gisela Rubilar, a pesar de que no es un nombre que nos resulta ajeno, conocer un poco más de su historia, y por otro lado, qué fue lo que sucedió en la noche del domingo 9 de marzo. Gisela tenía aproximadamente 47 años. Ella llegó en el año 75 a Venezuela con su familia desde Chile, huyendo también de la dictadura fascista, de la derecha fascista de allá, que se instaló en Chile en el año 73, dirigida por Pinochet, esa dictadura que asesinó, torturó a tanta gente. Y bueno, y murió en un contexto muy parecido, con la diferencia de que en actos terroristas provocados por la derecha fascista en un gobierno que quieren tumbar, como el de Salvador Allende en aquella época, ahora el que dejó instalado Hugo Chávez, dirigido en este momento por Nicolás Maduro. Gisela era una madre, tenía 4 hijos, tiene 4 hijos, son 3 niñas y el mayor, artesana, excelente orfebre. Estudió mucho tiempo la terapia de flores de Bach porque realmente era su intención ayudar a la gente. Estudió licenciatura en educación, por lo que trabajó en la escuelita de su comunidad, trabajó con los niños la querían mucho. Se acababa de graduar en diciembre, se había graduado de licenciada en educación de la Universidad de los Andes, precisamente esa universidad que ha sido en este momento el nido de cuanto terrorista ha aparecido. Era una estudiosa, era una trabajadora, estaba entregada a su familia, a su comunidad. En fin, era una de esas socialistas de la vida cotidiana, como yo siempre la he descrito, que con sus hechos de solidaridad, con su sencillez, su humildad, todo esto realmente la describían como una verdadera revolucionaria. Esa era Gisela Rubilar. Socialista de la vida cotidiana. Oh, ¡qué título! ¡Qué definición! Sí, la verdad que eso era Gisela, venía de una historia de resistencias, hijas del exilio. Su papá fue torturado en el Estadio Central de Santiago de Chile junto a Víctor Jara. Y bueno, cayó a manos de la derecha a muchos kilómetros de allí, en Venezuela, acompañando al pueblo que ella había elegido como su pueblo, al pueblo bolivariano. En el audio que vamos a escuchar a continuación, Tatiana da una detallada descripción del contexto en el cual muere Gisela y de las circunstancias. Bien, para contextualizar un poco el hecho que ocurrió con Gisela Rubilar, voy a contar qué fue lo que pasó ese año, el año 2014, el 12 de febrero. Gracias al llamado de dirigentes de la oposición al gobierno aquí en Venezuela, el llamado la salida que hizo específicamente Leopoldo López, pues se generó todo un proceso en Venezuela violento, actos terroristas que luego fueron denominados guarimbas en distintos estados de la ciudad de Venezuela, entre esos el estado Mérida. Mérida es un estado eminentemente opositor, de los pocos estados opositores que hay en el país. Gracias a este llamado, los sectores, digamos que de clase media, que consideraron que se le están quitando privilegios, apoyaron y financiaron a grupos terroristas que estaban siendo además financiados por dirigentes nacionales, que además estaban recibiendo financiamiento internacional. Aquí en Mérida se colocaron barricadas en los sectores donde vivían estas personas, que barricadas de 2-3 metros, era realmente impresionante, porque además estos sectores tienen el chance de vivir en las zonas con mayor acceso. Entonces, pues, comunidades humildes como las que vivía Gisela, pues quedaban totalmente aisladas cuando colocaban estas barricadas. La comunidad Pie del Tiro, que era donde residía Gisela, humilde, queda en un cerro, está rodeado, todas sus vías de acceso tienen urbanizaciones de casas bastante acomodadas, por lo que fue sitiada por más de 2 meses esta comunidad, a tal punto de que una persona anciana residente de esta comunidad falleció y tuvieron que pagar una comisión bastante alta para poder sacarla al cementerio. Igualmente pasaba con los enfermos, los estudiantes, los obreros, todas las personas que tenían que bajar para poder hacer su vida. Cansado de la comunidad Pie del Tiro, con el apoyo de los entes del gobierno chavista, decidieron hacer una limpieza de toda la avenida Los Próceres, que era la vía de acceso principal a esta comunidad, el día 7 de marzo del año 2014. Toda la comunidad se abocó a eso. Muchas personas nos dedicamos a hacer la limpieza de toda esa avenida para poder despejar el acceso a las comunidades más humildes, que ya no tenían comida, que ya tenían falta de gas, las medicinas las pasábamos por la montaña. El día 7 de marzo, cuando se hizo la limpieza, ya en la noche habían amenazado con volver a colocar las barricadas, volver a sitiar la comunidad, el día 8 de marzo volvieron a acercarse para colocar barricadas y la comunidad pues salió a defender su entrada. Recuerdo muy bien el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque pues yo no vivo en Pie del Tiro, pero me mantenía en contacto permanente con Gisela. Le decía que tenía que tener mucho cuidado, hablábamos mucho. Esa noche, luego que terminamos de hablar como a los 20 minutos, pues recibo una llamada donde me comunican desde su teléfono que Gisela pues estaba herida a eso de las 9:30 de la noche. Y bueno, cuando yo llego al hospital resulta de que había recibido un tiro en la cabeza que le atravesó totalmente el cráneo. Sin embargo, ella luchó 24 horas en el hospital. Esas 24 horas en el hospital pues fueron realmente terribles y bueno, era inevitable. El disparo le atravesó el cráneo y realmente no podíamos hacer más nada. Ese día 8 de marzo ella no quería bajar, ella pues presentía que algo podía pasar, pues ella tenía 3 hijas, quería quedarse con ellas ahí en la casa, sin embargo la comunidad la estuvo llamando y ella bajó para solidarizarse con la comunidad. Ella no estaba limpiando una barricada como es la matriz de opinión que se ha generado, ella estaba en solidaridad con la comunidad apoyando y estaba en ese preciso momento hablando por el megáfono palabras, más bien llamando a la conciliación, no estaba ni siquiera insultando, fue en ese momento que recibió el disparo. Y en ese momento recibió el disparo, cuando acompañaba a su comunidad, cuando llamaba a reflexionar, cuando intentaba calmar un poco las aguas de lo que estaba sucediendo en las calles y de la arremetida de la derecha. Difícil ese marzo de 2014 y nuestro compañero José Fernández estaba allá en Venezuela también viviendo estas circunstancias. Para eso nos comunicamos telefónicamente con él. José, ¿nos estás escuchando? A ver, estamos con algún problemita técnico, ¿nos escuchás ahí? Sí, sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, no, decíamos entonces, habíamos estado escuchando el detalle de lo que fue el asesinato de Gisela Rubilán en el marco de las guarimbas allá en marzo del 2014 y queríamos, bueno, pedirte una reflexión en torno a los hechos que sucedieron allí y lo que hoy es noticia a nivel internacional y la manera en que se está abordando desde la prensa. Bueno, de lo que está sucediendo actualmente es un nuevo intento por parte de la derecha, una derecha desesperada que no encuentra la forma de tumbar al gobierno de Maduro y que apela, digamos, a esta metodología que se vivió en el año 2014 y que ya se había vivido anteriormente, no con la intensidad que se vio en el año 2014 y que se vuelve a ver ahora en abril del 2017. Metodología que ellos le llaman, está enmarcado lo que sería dentro de la guerra de cuarta generación, que es no únicamente atacar mediante los medios de comunicación y decir mentiras de lo que ocurre en Venezuela, sino que va escalonando porque va planteando agudizar los problemas económicos mediante el bachaqueo que le llaman, que es la acumulación y la retención de elementos y productos básicos para la vida cotidiana, por ejemplo, hacer acumulación de leche, acumular en grandes tinglados, galpones, productos, jabón, champú, papel, arroz, frijol, o sea, hacer una acumulación muy importante y que eso genere un enojo por parte de la población, que tenga la sensación de que no se está produciendo y que al no encontrar que genere esas largas colas que se pueden ver en los supermercados o en los puntos de venta en Venezuela, y después a partir de eso también generar el descontento, que ya entraríamos a la fase social, que es generar puntos de conflicto, de cortes de calle, porque las guarimbas serían como cortes, como piquetes de derecha que ellos realizan en las zonas pudientes de las ciudades más importantes de Venezuela. Y ahí en esos lugares es donde despliegan toda la violencia, donde se puede ver toda la violencia que traen consigo. Y cuando decimos violencia, decimos que son lugares donde, en el año 2014, por ejemplo, cruzaban de calle a calle en algunas zonas tanzas bastante gruesas y cosa que en Venezuela y en Caracas en particular, pero en Venezuela en general, hay muchas personas que andan en moto y se produjeron muchas muertes de gente que iba en moto y cuando cruzaba la calle era guillotinado por estas tanzas o perdían el control de la motocicleta, caían y realmente bastante duro y terminaban falleciendo, quedando heridos graves. También se producían el intento por parte de las fuerzas de seguridad de despejar las calles porque no se permitían, los cortes duraban varios días, la derecha no dudaba en colocar francotiradores en los edificios y de esa forma se mataron a varios guardias, a guardias de la Guardia Nacional Bolivariana, y en el caso de Gisela, como lo fue en el resto del país, también mataron a distintos comuneros y comuneras. Cuando la gente iba a despejar las calles luego de días y días de corte, donde no permitían que saliera y entrara nada a una zona, a un barrio o a un lugar, ellos además tenían estos francotiradores que producían baja y asesinato. Lo que estamos viendo ahora es un nuevo intento de algo que quisieron hacer en el 2014 y no les funcionó, y que demuestra toda la criminalidad y la bestialidad que tiene la derecha en Venezuela, que también se favorece por esta mano de obra barata que le viene del paramilitarismo colombiano. Así es, y que bueno, queda expuesta y que además lo que decían, escuchábamos varios analistas en estos días, es que a pesar de intentar repetir la mecánica, incluso en un contexto económico como vos describías mucho más complejo, no tiene la masividad que tuvo en el 2000, o sea, masividad, nunca fue masivo, pero está más debilitada la práctica de las guarimas que lo que fue en el 2014, ¿no? Sí, lo que ocurre, y eso era muy gráfico en toda Venezuela, así como generalmente en la Argentina, en la zona norte de las ciudades se ubican los sectores más pudientes o los sectores que tienen mejor recurso económico, y en la zona sur, por lo general, en todas las ciudades de nuestro país se ubican las poblaciones más pobres, más trabajantes, más humildes, lo que ocurre en Venezuela es al este y al oeste. Al este se encuentran los sectores que son más pudientes, y la verdad que la mayoría de las guarimbas y los puntos de guarimba que se encontraban, tanto en Caracas, en Lara, en Mérida, en distintos lugares, eran siempre solo de la zona este de la ciudad. Y lo llamativo es que, si bien por ahí la gente no había un llamado y un pedido concreto por parte del gobierno de no salir a confrontar con la derecha en las calles, porque lo que estaban buscando es un nivel de confrontación callejero para poder elevar los niveles de violencia, también lo que se pudo ver, y se vio muy claro, y nuevamente se ve, es que en las zonas oeste, o en las zonas más humildes, que en definitiva serían las zonas más castigadas por la situación económica y social, no se han lanzado a la calle a pedir el fin del gobierno de Maduro, ni en aquella oportunidad, ni en esta. Y de hecho, la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, cuando fue la movilización convocada por el gobierno venezolano, revolucionario venezolano, para frenar el intento de golpe de Estado que estaba nuevamente en marcha, lo que se vio fue una marea roja de chavismo nuevamente en las calles. Se calcula que más de 1,5 millones de personas se movilizaron solamente en Caracas para apoyar al gobierno de Maduro. Entonces, por un lado, no tan solamente que no se pliega esos sectores populares, que son bastante, bastante grandes en Venezuela, a las acciones de la derecha, sino que además ha tenido y ha hecho un acto de demostración de acompañamiento al gobierno revolucionario bolivariano con esa movilización. Entonces la derecha vuelve a encontrarse en un callejón sin salida, donde al no poder traccionar a los sectores populares para que vayan a voltear al gobierno de Maduro, apela al terrorismo, que en definitiva es lo que están apelando ahora, para generar muertes. Y si con eso no alcanzara, tienen la mano que le da los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, que funcionan con una misma partitura adentro y hacia afuera de Venezuela, y plantear que cualquier situación de asesinato o muerte que haya ocurrido, ponerlo como si hubiera sido producido por la acción criminal del chavismo. Y no hemos encontrado con situaciones que han hecho pasar a asesinatos o crímenes en ocasión de robo de delincuencia común, lo han hecho pasar como crímenes ocurridos por el chavismo, o cometidos por el chavismo. Así que eso es un poco lo que se vive hoy allá. Así es. Con todas las complejidades del proceso y con todo lo que todavía hay que transformar, sigue siendo un faro la Revolución Bolivariana, siguen siendo una referencia a las comunas y la organización del pueblo allá. Así que, bueno, a pechar contra la derecha es cualidad allá. Muchísimas gracias, José, por tu análisis. Nos hacía falta para terminar de cerrar la perspectiva sobre el asesinato y el hoy juicio por la muerte de Gisela Rubilar. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta la próxima. Era el compañero de Zumba la Turba, José Fernández, compartiendo su recuerdo de ese 2014 y analizando la realidad venezolana. Vamos rapidito a un tema musical, que son muchos, muchos, muchísimos los temas que nos quedan en el tintero para abordar. Mientras esperamos a los compañeros de la radio Agustín Tosco, de Sebastián Elcano, de la RNMA de Córdoba, vamos a un temita musical. Radio Zumba la Turba 99.5. La radio está en la calle. ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a quien odias. Si hay esperanza, no está en fusil. Tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando

Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba, Turba, Turba, Turba, Turba, Turba. Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos a comentarle a la audiencia que al terminar este programa vamos a quedarnos enganchados a FM Estación Sur de Catamarca, que está realizando un evento para visibilizar la situación que están viviendo en torno a la persecución del ENACOM para con la radio. Recordemos, Radio Estación Sur de Catamarca está situada en la capital de Catamarca, creo. A ver si no me deja mentir el Facebook. Está situada en la capital de Catamarca, funciona al lado de una estación de tren abandonado, donde tiene su torre que sale desde la tierra para el cielo. Así que vamos a compartir ahora un pequeño resumen en torno a la cuestión de Estación Sur. Queremos ser legales y no nos dejan. Desde un transmisor casero a las 8 a.m. un día de mayo de 2012 comenzó a sonar por primera vez Estación Sur. Así estamos al día de hoy, que es 2017, y sigue sonando Estación Sur. El 19 de abril, al mediodía, recibieron en la radio un sobre proveniente de ENACOM y en su interior una notificación que señalaba que se rechazó el concurso de licencia, ya que se consideraba fracasado. Así que luego de Enredando a las Mañanas vamos a estar escuchando la radio abierta que están haciendo los compañeros de Estación Sur. Estación Sur no se calla, lo pueden buscar al evento en Facebook de esa manera, Estación Sur no se calla, y seguir al tanto de las actividades allá en San Fernando del Valle de Catamarca. Desde allá hasta acá volvemos ahora, Solchi, al aire de Enredando las Mañanas. ¿Qué nos traes para que escuchar? Y bueno, por ahí, para no perder el tema, seguimos con los conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba. Ahora, en esta semana, se van a llevar a cabo dos audiencias públicas. La primera sería mañana en la localidad de Salsipuedes, por un emprendimiento minero, una cantera que se pretende instalar en Candonga, también en una zona roja. Recordemos que los vecinos de Candonga vienen estando organizados desde hace varios años. El año pasado pudieron frenar un emprendimiento inmobiliario de una de las empresas desarrollistas ahí en la cuenca del río. Y ahora en la localidad del Manzano, que queda para el lado de las Sierras Chicas, ahí por Agua de Oro, Cerro Azul, en esa zona, quieren instalar una cantera y mañana se estaría realizando una audiencia pública que tuvo un par de irregularidades, informó con poco tiempo, y además se va a realizar en la localidad de Salsipuedes, lo cual complica por ahí que los vecinos se puedan mover hacia el lugar. Por esto estuvimos hablando con Juan Smith, quien es abogado, pero participa como vecino de la zona en la audiencia pública, y nos estuvo comentando un poco las expectativas que se tienen respecto a esto, así que si quieren los podemos ir escuchando. Y si no quiere, también. No nos enteramos de nada. La verdad que nos sorprendió todo, porque si bien ya bastante tiempo atrás estaba comentando esto sobre el puente, pero nunca salió a luz. De pronto nos vimos con máquinas, ingenieros que estaban marcando. Nadie nos informó si nos sacan, si nos dejan. Y lamentablemente no sé para quién es beneficio ese puente. Para nosotros no. Pertenecemos a San Roque, pero es cuenta que no existe el paredón o Casa Fus. Son tres lagunas que mucha gente ni sabe que existen tres lagunas, simplemente la que se ve sobre la yuta. Y en esas tres lagunas, a su alrededor, hay gente viviendo. Hay familias que ya están de años viviendo, gente que ya es bisabuelo, que han tenido sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, gente que han edificado con mucho sacrificio casas de piedra, que tienen sus animales, cabras, gallinas, caballos. ¿Y cómo hacemos para sacarlos de ahí? Es toda una vida, es muy difícil. No nos queremos ir. Estamos bien como estamos, a pesar de las necesidades básicas

últimos días, ¿no? Sumado también al decreto reciente que habilita al ENACOM para acciones persecutorias a los medios alternativos comunitarios y populares, FM Estación Sur hoy está realizando una acción de visibilización en la calle. Estación Sur no se calla, búsquenlo en Facebook y van a salir toda la cobertura de la movida de hoy. Y ahora vamos a ir a escuchar lo que están haciendo los compañeros desde Catamarca, la radio abierta en vivo a través de la rnma.org.org. Así es, y este fue, una vez más, otra edición de El Enredando las Mañanas. Y así nos vamos. Así nos vamos. Nos vamos, pero no nos vamos. No se vayan. Escuchen, porque quedamos enganchadas con la transmisión de Radio Estación Sur Fuerza. Compañera, compañero, que allí estamos también. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Transmitimos al conjunto de la sociedad vecina. ¿Cómo le va? Buenos días. Acá la Estación Sur la saluda, la 103.9. Le cuenta que estamos en una jornada de lucha. Y las noticias que tienen que ver con su barrio, por ejemplo, con su vida cotidiana, ¿dónde aparecen? En la radio FM Estación Sur, que no está escuchando. Esa es la cuestión. Cuando usted empieza a escuchar nuestra radio, se va a dar cuenta que nosotros, ¿qué problemas tratamos? Los problemas de los vecinos de Achachacho. Ah, vio, vio. Y por eso nos quieren sacar, porque a la gente solamente le interesa los problemas de Buenos Aires. Le interesan los problemas de la capital, de acá del barrio central, esos problemas, no los nuestros. Entonces le invitamos a escuchar la radio. ¿Quiere contarnos algo de su barrio? Bueno, yo estoy en el tema de que nos quieren sacar del terreno, del barrio Chachay. Soy una de las primeras que me mandaron, bueno, un desalojo vendría a ser, de este abogado, que sale en todas las radios. Y bueno. ¿Recuerda el nombre? El... Ay, que es mala palabra para mí eso. ¿Cómo se llama?